Adrián, ¿cómo estás? Bien, contento, bueno, de estar aquí por la zona esta noche ya para trabajar, bueno, de ser la nueva voz de Trinidad. Así que bueno, con todas las pilas y bueno, poniéndolo lo mejor. Para el grupo y para la gente. Perfecto, Adrián. Sabemos que antes de llegar al grupo Trinidad venís de cantar en el grupo Piel Negra, una banda creada en el año 2001 en Santo Tomé, en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo es este cambio de pasar de Piel Negra a Trinidad? ¿Qué diferencias encontrás al pasar de una banda que está empezando a hacerse conocida a otra banda con tantos años de historia y trayectoria? No, bueno, realmente son momentos sorprendentes los que vive uno, porque bueno, yo venía acostumbrado a otro tipo de trabajo, otro tipo de movida dentro de lo que es el laburo de grupo. Bueno, y ahora es algo que bueno, no se puede creer esto de estar viajando continuamente, de estar vivir a través de una camioneta. Estamos haciendo entre 3, 6 salidas por fin de semana. Es una movida totalmente diferente. Gracias a Dios puedo contar con el apoyo de Luis y Mario. Para estar dentro de la banda y bueno, y que me están guiando y me están ayudando, bueno, en esto que hoy para mí es todo nuevo, pero bueno, realmente muy muy contento y con muchas ganas de poder ser por tiempo y por largo tiempo la nueva voz de Trinidad, ya que Trinidad hoy día venía un poco desencajado con el tema de los cantantes que bueno, no daban con la persona. Claro. ¿Me explico? Bueno, Adrián, hace poco estuvimos conversando con el secretario de Cultura de la ciudad de Santa Fe, quien fue el encargado de organizar el ciclo titulado Tropicales en los Barrios, donde se le daba espacio a varias bandas de Santa Fe que no son tan popularmente conocidas y que tenían ganas de hacerse ver. Y una de esas bandas invitadas a participar de esos bailes realizados en las plazas fue el grupo Piel Negra. Queríamos preguntarte si vos fuiste partícipe de eso también y qué opinión tenías al respecto. No, sí, estuvimos un domingo de la tarde en Santa Fe tocando en una de las plazas, no me acuerdo cuál era exactamente. Me parece importante porque por ahí los grupos chicos, yo que lo viví, estuve 7 años peleando un lugar dentro de la movida, es muy importante porque por ahí poder mostrar los grupos en un baile donde hay gente con entrada gratuita para todo tipo de público. Es muy importante porque por ahí hay lugares en Santa Fe que las bandas chicas no pueden llegar a tocar, donde más se junta gente, donde más se acumula el público, por ahí no tiene la suerte de dar con el vendedor justo, con la persona exacta para llegar a los bailes. Claro. Y bueno, este medio fue importante para mostrar un poco lo que hacen las bandas por ahí más chicas de la zona.